Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos revelar al Padre. Leo del libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo número 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Comenzamos una nueva serie, una nueva semana de lo que es la educación, y vamos a estudiar la labor de Cristo como maestro en este proceso educativo. ¿Cuál era la tarea de Jesús? Revelar al Padre. Bueno, la pregunta es, ¿quién es Cristo? Muchos textos de la Biblia lo afirman. Aquí también en Hebreos vimos que Él es el resplandor de la gloria de Dios y está hecho de la misma sustancia que Él. Noten lo siguiente. El mundo necesita un proceso educativo para relacionarse con Dios, y ese relacionamiento con Dios producirá el efecto educativo de cambiarnos y de transformarnos a una nueva imagen como era allá en el Edén. Pero para que ese proceso educativo pueda darse, debe existir, como dije, un relacionamiento. Y para que exista una relación, necesita haber confianza. Para que haya confianza, necesitamos conocerlo, saber exactamente quién es. Porque cuando conoces a alguien profundamente, lo admiras, lo aprecias, lo amas, tienes una comunión con él y tienes una relación. Bueno, esto es lo que vino a hacer Jesús con respecto al Padre. Porque si no hay una relación con el Padre, no podríamos ser reeducados en todo este proceso. Ahora, el concepto que yo tengo de las personas es lo que me genera ese tipo de confianza. Por eso, Cristo vino a revelar al Padre y dijo, oye, Él y yo una cosa somos. Vino a revelar el carácter del Padre, y lo que dijo fue que no eran la misma persona, sino, si ustedes me identifican a mí como Cristo, que yo soy amor, el Padre también es amor. Miren que antes de que Cristo viniera al mundo, había una imagen equivocada de Dios, un concepto errado. Dios es sanguinario, Dios es tirano, Dios es malo, así que pórtate bien o si no un rayo te va a caer del cielo. Y la gente no terminó temiendo a Dios como un acto de reverencia, sino teniendo miedo de Dios. Pero cuando el miedo se nos pasa, ya Dios no puede obrar en nosotros y perdemos la confianza en Él. Por esa razón Cristo menciona muchas veces el Padre. Él es el Padre. Noten lo siguiente. La palabra el Padre es una palabra andragógica, es una palabra didáctica, está dicho en sentido figurado, está dicho en sentido simbólico, porque literalmente Dios no es el Padre de Jesús. Si usted lee Juan 5:18, dice que los judíos interpretaban que cuando él decía que Dios era su Padre, se hacía igual a Dios. O sea que la palabra Padre e Hijo no lo hizo inferior, porque no lo era. Entonces Cristo dice, oye, somos lo mismo, yo soy amor, el Padre también es amor, el Padre los ama. Nunca podrá haber confianza para una relación si no existe una aclaración del concepto. Si tú tienes un prejuicio de otra persona, no te puedes relacionar con ella. Entonces esa persona, si intenta ayudarte en algo, tú pones una barrera. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Qué piensas de Él? Relaciónate con Él y conozcámoslo esta semana, como Cristo nos vino a enseñar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.